Ya ves, el mundo gira y al revés. Yo me quedo aquí sentado pensándote. Ya ves, aunque la vida es cruel y es dura y nos tortura, aprendemos a crecer. Tal vez sea esta despedida cuando te entregue estas rimas que dicen tu piel. Aunque me destierres al olvido y sigas otros caminos, yo aquí seguiré. Por más de que pasen los días y esta ironía, pruebes otros labios, pasen los años y no seas para mí. Me quedo contigo, quizás sea mi destino. Estás grabada en breve dentro de mi mente, yo no te olvido. Me quedo contigo. Sentado pensándote. Ya ves, aunque la vida es cruel y es dura y nos tortura, aprendemos a crecer. Por más de que pasen los días y esta ironía, qué locura en mí. Por más de que pruebes otros labios, pasen los años y no seas para mí. Me quedo contigo, quizás sea mi destino. Estás grabada en breve dentro de mi mente, yo no te olvido. Me quedo contigo. Sentado pensándote.